reflexiones sobre el mundo que recibe muchos augurios y la peña se piensa que la vida ya está hecha. Todo avanza menos el camino que se estrecha y aprietas con fuerza en la brecha. No debes jugar con fuego delante de una mecha de dinamita preparada para gente de derecha. Hay que trabajar duro para tener buena cosecha y echar piedras en tu propia senda que pronto quedará deshecha y piensas que tu vida acabará siendo perfecta, pero tus metas se van desvaneciendo como el agua de un oasis, un desierto de arena. Es una pena, pero mientras esto no va cogiendo fuerza, mientras se consume así que demuestra pena. Socio, rencor y violencia entre nosotros y con todo lo que nos rodea. El mercado de dinero somos encogidos con correas. Vaya mierda, nuestros sueños se destinan, son las cadenas que golpean el suelo. Piedra tras piedra, momento tras momento, pues será autoestima si lo tengo. Pero mi mente se cancha entre tantos pensamientos, iba a hacer yo solo entre tanto monumento. Espera que echen en cierto percheto, le agañas cul y mide pe conciencia y el arma de descubrimientos que la ciencia. Así que piensa un instante, qué cosas son las que nos hacen seguir hacia adelante. Constantes, de sentir el viento constante, las aguas torrenciales mientras mantenemos la llave ardiente en nuestros corazones. No tengo que darte más razones, rojo, verde, azul son todos colores y en blanco y negro veo todas mis opciones. Mientras tú que propones una vida de empeño, todos jurando duro para que nuestro dueño pueda ganar mucho dinero. Por eso yo prefiero ser un perro callejero que ser muy buen carroñero. Un pato siempre echa tu billetero, así mientras espero con mi manada un buen plan para poder comer mañana. Tú esperas a comerte las sobras del rey de la jungla faltada, que nunca dará por ti la cara, pues no sabe otra forma de conseguir la manzana por la que todos ahora se matan. Por la que todos ahora se matan. Por la que todos ahora se matan. Por la que todos ahora se matan y todos se matarán ahora.